Hola de nuevo, soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo. El pasado puede ser tu peor enemigo. Si no lo aceptas, puedes crear una carga que lastre tu vida. Asumirlo te ayuda a desarrollarte como persona. Los humanos hemos llegado a esta conclusión desde antes de que existieran las civilizaciones, por ejemplo, los chamanes, un tema apasionante del que hoy vamos a hablar. En el espejo del mar, Conrad dice que el viaje no empieza hasta que se deja de ver tierra firme, cuando el puerto deja de ser una referencia. Solo entonces se abandona lo que queda atrás y se puede enfocar el horizonte, lo porvenir. Ahí comienza el viaje. No parte el barco, parte el marino. Es una metáfora válida para entender que nuestro pasado nos puede mantener anclados e impedir emprender la singladura que nos llevará a surcar los mares de la existencia en toda su plenitud. ¡Ole, linda, qué linda! Este concepto tan sencillo, la necesidad de limpiar lo que nos obstruye desde el pasado para poder disfrutar el presente, se puede explicar de muy diversos modos. Para hacerlo comprensible, cualquier método puede servirnos. ¿Por qué no desde la visión chamánica del toltequismo nahualismo? Nada perdemos, y al menos promete ser divertido. ¡Hala pues! Según este ancestral conocimiento, lo que llamamos realidad, el mundo que conocemos, no es más que la interpretación que hacemos de todo lo que podemos percibir. Como personas civilizadas, tenemos la creencia de que nuestros sentidos y nuestra razón son los límites de esa percepción. Sin embargo, el chamanismo nos dice que todo cuanto hay en el universo no es más que energía que fluye infinita e incesantemente. Lo saben por medio de su ver, que no es otra cosa que aprender energía directamente sin el filtro de la interpretación, de los sentidos. Una hazaña que se consigue tras una vida de extraordinaria disciplina que llaman el camino del guerrero. Nada tiene que ver con los ojos. Es una manera de hacer accesible dicho concepto. Y que los humanos, como forma de vida autoconsciente, somos receptáculos que solo podemos captar una ínfima parte de energía. Esa microscópica porción es la que interpretamos y transformamos en realidad. Por ello, nuestros sentidos y nuestra razón no son más que parte de esas interpretaciones. No son reales en sí, lo son mientras así las enfoquemos. Aunque suene a física cuántica, el observador crea la realidad. Esos brujos lo vislumbraron y experimentaron en profundidad muchos miles de años antes. Siguen diciendo que cambiamos, que al nacer no vemos el mundo del mismo modo, sino que por el proceso de aprendizaje y socialización vamos adaptando nuestra percepción a lo que ellos llaman el centro de la razón. Vamos cambiando el punto desde el que captamos la energía recibida. Como dicen, recogiendo emanaciones de racimos energéticos diferentes y, por ende, la interpretación subsiguiente. Más o menos has entendido esto, ¿no? Bien, vamos bien. Esto ocurre, dicen, porque todas nuestras vivencias son interrelaciones energéticas. Vivir es relacionarse como energía en la medida que sea. Y que por el proceso de aprendizaje, esta energía que fluye en cada momento de la existencia va quedando atorada en las nuevas experiencias. Van atando y fijando el nuevo punto de percepción, al que llaman punto de encaje, por ser donde encaja la percepción, el punto desde el que percibimos. Al cabo de los años, por el continuo anclaje energético, este punto está firmemente inmóvil en la nueva posición, en el centro de la razón. Excepto cuando soñamos o algún suceso excepcional nos afecta, miedo, fiebre, drogas, etc. Entonces nuestra realidad ya es completa, el mundo racional se ha convertido en omnipresente, pero no para ello. Desbloquear esa energía para poder desplazar el punto de encaje y así poder cambiar la visión del mundo hasta límites inconcebibles para nosotros es una parte de su disciplina. La llaman recapitulación. Literalmente, reviven su existencia en un proceso que ahora no viene al caso, pero que deshace esa obturación y les permite, por un lado, liberar el punto de encaje y, por otro, con la energía recuperada, desplazarlo a voluntad. Es una especie de psicoanálisis de magnitud brutal y sofisticación abrumadora, pero sin ninguna connotación psicológica, siendo un acto pragmático orientado hacia una consecución meramente práctica en el campo energético. ¿Qué? ¿Otra vez en la higuera? Bien. es premio. Ese reordenamiento energético que consigue zafar una obcecada visión antropocéntrica del mundo es muy similar en el fondo a otras muchas formas de metodología humana. Visualizar el pasado para liberar traumas por medio de hipnosis, reprogramar la mente con mensajes subliminales eliminando creencias negativas anquilosadas en el subconsciente, perdonar los viejos pecados para estar bien con Dios, psicoanalizarse buscando somatizar momentos angustiosos lejanos y muchos más. En fin, ya se sabe, si no haces las paces con tu pasado, te puede arruinar el presente. Resumiendo, la ciencia, la psicología, las religiones o el chamanismo, todos acaban diciendo cosas muy parecidas. Cambia la forma, pero no tanto el fondo. Debemos eliminar el lastre innecesario de nuestro equipaje y, a ser posible, cambiarlo por elementos útiles que nos ayuden a continuar progresando. El método que utilicemos no es la clave, siempre que sirva a nuestros fines. Como dijo Arístides de Aquenalusa, no importa el problema, importa la solución. No lo busques, no existe, pero queda bonito. ¿Y si cuela, cuela? Cada uno, cada naturaleza escoge el suyo. No sirve lo mismo para todos. Pero hagamos algo, que son 4 días y luego se acaba. Siempre hay un camino, solo depende de tu actitud. Siempre puedes hacer algo para mejorar. Vale, menos aquí. Y si quieres encontrarte en un callejón sin salida, sal por la entrada, por favor. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo, a espabilar y a ser bueno.